En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Edición ya de miércoles 11 de agosto de 2021. En poco más de 48 horas arranca la primera jornada en primera división. Arranca la liga en esta temporada 21-22, todavía con muchas dudas sobre fichajes en el Elche, sobre si ese acuerdo de esa inversión de 2.700 millones de ese préstamo de CVC va a salir adelante o no, con jugadores que todavía en el Elche Club de Fútbol no están inscritos. Todo ello te lo contamos, como siempre, aquí en esta nueva edición de Elche en Punta. Un saludo desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, aquí en el 101.4. La Basílica de Santa María, en pleno corazón de nuestra ciudad, donde emitimos en directo en la radio, también en televisión, nos puedes ver en Teleelch, y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Por supuesto, también en nuestra app gratuita Teleelch. Y arrancamos con una noticia que es del Elche, pero a ver cómo lo explico. De alguien que ha sido del Elche, pero que lo será en nuestros corazones toda la vida. Juan Francisco Martínez Modesto, llamado futbolísticamente Nino, ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Elche. El ayuntamiento ha decidido nombrar al excapitán del Elche, Nino, como hijo adoptivo de la ciudad. Y hoy ha estado reunido con el alcalde Carlos González y miembros del gobierno municipal para hacer público ese reconocimiento. Un Nino que, recordamos, fue pregonero de las fiestas de Elche en 2019 y que se va a convertir en la persona número 11, el undécimo hijo adoptivo de la ciudad. El ayuntamiento quiere reconocer de esta forma la trayectoria de Nino y también sus valores dentro y fuera de los terrenos de juego. Y seguro que no será el último reconocimiento. Mientras, la plantilla del Elche Club de Fútbol hoy ha tenido jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos ya a full, 9:30 de la mañana todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo, porque el Elche, recordamos, se estrena en esta temporada 21-22 el lunes a las 10 de la noche contra un Atleti de Bilbao que llegará con ganas de rugir. El conjunto dirigido por Marcelino visitará el Martínez Valero con una idea completamente diferente con la que vino en el último partido de liga, con los deberes hechos. Para ese encuentro, Fran Escribá espera contar con todos, incluso con alguno que no está inscrito. Ya lo comentábamos días atrás, Marcone sigue sin estar inscrito y es el único centrocampista de corte defensivo. Tampoco está inscrito Mojica. Los demás sí. Esta mañana ha sido inscrito Pedro Vigas. Curiosamente, el que sigue inscrito es Luismi, que no entra en los planes del técnico blanquiverde. Y habrá que estar pendiente de Piatti. El técnico dijo que cree que llegará. El que sí lo hará es Guido Carrillo. Hablamos de los dos jugadores que se perdieron el Festa dels. A estas alturas parece claro que, aunque viniese algún fichaje, va a tener muy justo el poder jugar si es que se le llegase a inscribir a tiempo. El que no se inscriba esta semana no significa que no se le pueda inscribir la que viene o la otra, pero antes del 31 de agosto hay que inscribir a todo aquel que quiera el club que juegue. Y, como digo, llama poderosamente la atención de que Marcone siga sin estar inscrito. ¿Por qué? Porque el propietario, Cristian Bragarnic, todavía está esperando la posibilidad de poder traspasarlo

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Antes de entrar con la actualidad del Elche Club de Fútbol, hablamos de un hombre que tiene todavía mucho que ver con el Elche Club de Fútbol, esté más o menos ligado, que en teoría va a estar ligado, todavía no sabemos de qué, si de entrenador, si de coordinador, pero va a estar ligado a nuestros corazones, como es Juan Francisco Martínez Modesto Nino. El Ayuntamiento de Elche ha decidido nombrar al excapitán del Elche y leyenda franjiverde como hijo adoptivo de la ciudad. Recordamos que no es nacido en Elche, es nacido en Vera, en Almería, pero ha estado en el club durante muchísimos años, salió de la cantera, debutó con 18 años, estuvo aquí, pues si no recuerdo mal, 7 temporadas hasta que se marchó, 7 temporadas, luego estuvo 10 años fuera, y luego desde 2016 hasta ahora, pues otros 5 años en nuestra ciudad, 12 temporadas en el Elche Club de Fútbol, su longevidad, sus récords, el hombre que más goles ha marcado en segunda división en la historia del fútbol español, el hombre que más partidos ha jugado, el futbolista que más partidos ha jugado en segunda división en la historia del fútbol español, el, y ya nos compete más en casa, el máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Elche Club de Fútbol, y así podríamos seguir con récords de Nino, pues varios programas más. Pero sobre todo, y por encima de todas las cosas, como auténtico espejo, hombre que transmite unos valores, sobre todo a la juventud, que se fija en él, pues como digo, el Ayuntamiento ha decidido hoy reconocer, junto con miembros del Gobierno Municipal, para hacer público ese reconocimiento, a Nino como hijo adoptivo de la ciudad de Elche. A finales de año se realizará un acto para otorgarle esta distinción, que, ojo, solo se ha otorgado en la historia de nuestra ciudad a 10 personas. Por tanto, Nino será el número 11. Recordemos que también fue pregonero de las fiestas de Elche. Solo 2 jugadores que yo recuerde en la historia del club, 2 capitanes han sido pregoneros de nuestras fiestas. Uno fue Generelo tras el ascenso a Primera División en 2013, en las fiestas de agosto de 2013, y el otro fue Nino en las fiestas de agosto de 2019. Por tanto, bueno, pues yo creo que... y además por ese motivo, recordamos también le fue entregada la distinción del Ram d'Or a Nino cuando fue pregonero. Así que, bueno, pues la trayectoria de Nino premiada con esta distinción, hijo adoptivo de la ciudad de Elche, un Nino que, como digo, esperemos que siga ligado, como le prometió Bragarnic en esas conversaciones, aunque todavía no sabemos de qué manera. Mientras hablemos de estas cosas, bueno será. Y además está muy bien reconocer pues la trayectoria y los valores que transmiten personas que además son auténticos espejos y sirven de ejemplo para la sociedad y para la juventud. Vamos con el Elche Club de Fútbol, que a falta de, bueno, poco más de 5 días para debutar en Primera División esta temporada, ya lo hizo la pasada campaña, tras estar varios años fuera de la élite, pues ahora mismo de los 20 jugadores que tienen, digamos, profesionales, quitamos a uno, Luismi, que no entra en los planes de Fran Escribá, que curiosamente sí está inscrito con ficha de la Liga. De los 20, quitamos a Luismi, quedan 19. De los 19, ahora mismo hay 2 que no están inscritos. Esta mañana se ha inscrito a Pedro Vigas, quedarían Marcone y Mojica. En teoría, 2 titularísimos. Mojica es cierto que acaba de llegar, pero se supone que ha llegado bien tras hacer la pretemporada con el Girona, y yo creo que Fran Escribá cuenta con él ya para el arranque liguero. Es cierto que, bueno, si no estuviera Mojica todavía al 100%, pues Josema podría suplirle perfectamente en el arranque liguero. Pero lo de Marcone, la única explicación que tiene el que todavía no haya sido inscrito es la que os venimos comentando desde hace ya varios días. Y es que el propietario del club, Cristian Bragarnic, está haciendo todo lo posible e imposible por traspasarlo, porque en el mercado sudamericano tiene buen cartel, y recuperar, si no toda, si al menos parte de la inversión que se hizo por él, que desde luego no ha dado los réditos que se esperaban. Vino con mucho cartel, un hombre muy importante, el 5 famoso de Argentina, el pivote defensivo en el centro del campo español, y curiosamente, cuando llegó sin ritmo, es cuanto mejores prestaciones dio, y a partir de que fue cogiendo el ritmo, se fue diluyendo como un azucarillo hasta que, aunque es cierto que ha sido más o menos titular, tanto en la primera etapa con Jorge Almirón como en la segunda con Fran Escribá, pero lo ha sido también porque la competencia no ha sido buena. Ni Nukenfulu, que solía entrar como cambio en los finales de partido, y Luismi menos, que apenas jugó en la Copa del Rey, pues le metieron esa competencia. Vamos a ver, porque lo de traspasar a Marcone es entendible, perfectamente entendible, y si se puede firmar a uno, no, a dos, mejor que él, mucho mejor y más baratos, pero el problema lo tiene Escriba y en definitiva lo tiene el Elche. Si por el hecho de querer aguantar hasta el final para traspasarlo, no lo inscribes para intentar ahorrarte el dinero, Escriba tiene un problemón, porque no tiene recambio. El único es Luismi, que sí tiene ficha y que no ha jugado ningún partido pretemporada, y alguien podría pensar, y además con razón, bueno, pues que empiece jugando Luismi, que tiene ficha, y ya cuando se traspase al otro, si es que se traspasa y se ficha a alguien, pues vale. Pero Luismi no ha jugado un partido de pretemporada. Luismi no tiene la confianza del entrenador. Luismi sabe que no va a jugar y le han abierto las puertas. También es cierto que no sería la primera vez que a un jugador se le pone el cartel de transferible, se le abre las puertas, se le dice, oye, mira, si te quedas vas a jugar muy poco, no vas a jugar. Y luego, bueno, pues el chico se gana la confianza del técnico y acaba jugando mucho más de lo que él, el entrenador, y todos esperaban y esperábamos. Pero no es lo habitual. ¿Que va a llegar un centrocampista defensivo? No tengo ninguna duda. Se quede o no se quede, Marcone. Pero es que si no se queda, no habrá que fichar a uno, habrá que fichar a dos. O sea, para esos dos puestos en el centro del campo, mínimo, necesitas cuatro. Lo ideal serían cinco. La temporada es muy larga. Para sustituir a Marcone, insisto, haría falta dos centrocampistas si se va. Y si se queda, bueno, pues con uno tendría que tirar para adelante Escriba, y luego, bueno, ahí está colocando a John, el canterano, que ha venido jugando bastante en pretemporada, yo creo que porque Escriba ya se olía que esto podía pasar, y entre otras cosas porque no tenía otro. Luego está lo de Raúl Guti. A Raúl Guti también hay que meterle competencia. ¿Morlanes es el elegido? Sí, un Morlanes que esta noche, Manu Morlanes, probablemente sea titular en el 11 de Unai Emery en la final contra el Chelsea de la Supercopa de Europa. Es cierto que también, si es titular, es porque le fallan varios hombres importantes, creo que Parejo y alguno más, con los que no va a poder contar esta noche. Pero, ojo, si Manu Morlanes, imagínate, juega esta noche y se sale, va a ser más difícil su cesión por el Elche Club de Fútbol. Pero es cierto que es el elegido por Fran Escribá y por la dirección deportiva. Pero aún así, es que yo creo que no hay que firmar dos, hay que firmar tres centrocampistas. Al menos un media punta y otro delantero. Vamos a ver, porque desde luego las gestiones fundamentalmente las está llevando, más que el director deportivo, que ya le ha puesto encima de la mesa a muchos futbolistas, al propietario las está llevando el propio Bragarnik, que al final, bueno, pues está en este caso funcionando y trabajando como él suele hacer. Esperando, esperando y esperando a que el futbolista baje de precio, su club baje de precio, al Elche le cueste lo menos posible, que es una estrategia, económicamente hablando, buena, pero deportivamente hablando, está claro que perjudica al club, al técnico, que no ha podido contar con esos futbolistas, y esperemos que al final, bueno, pues merezca la pena la espera. Ahora mismo, insisto, 18 jugadores inscritos, incluido Luismi, que no entra en los planes del técnico, y faltan dos titularísimos por inscribir. Marcone y Mójica. El 11 titular para estrenar a la Liga, lo comentábamos el otro día, sobre todo donde más opciones tienes en defensa, tendrá que elegir con un 11 tipo de medio campo hacia adelante, lo tiene más sencillo, por desgracia, para Fran Escribá. Insisto que aunque llegase uno esta tarde, mañana, el viernes, difícil sería, a menos que venga muy rodado y que se le inscriba de tiempo para inscribirle, que pudiera ya debutar el próximo lunes frente al Athletic Club de Bilbao. Fran Escribá reconocía que todos los días habla con Escribá y aunque quería dejar esa sensación de que no está excesivamente preocupado, pero hombre, de sus palabras claramente se denota que sí lo está. Estamos hablando todos los días y la preocupación es de todos los estamentos. Me refiero que yo transmito, también quiero transmitir tranquilidad porque sé que se está trabajando. Estaría mucho más intranquilo o preocupado si viera que estamos dando la plantilla por cerrada. El club está trabajando mucho en ello. No han venido otros jugadores porque hay jugadores a los que no podemos llegar, pues se está trabajando. Pero claro que estoy, no es ya ni intranquilo ni preocupado porque sé que van a venir. Pero sí que es cierto que eso no deja de ser así, que me hubiera gustado que estuvieran ya aquí. Pero también entiendo, y yo que no me meto mucho en las negociaciones porque me gusta ser entrenador, pero estoy al día con el club y hablo todos los días tanto con el director deportivo como con Blagarnik, y sé que se están haciendo muchas gestiones, muchos esfuerzos, por el camino se han caído algunos jugadores que hubieran podido venir y no han venido, pero estamos hablando para que vengan otros. Para que vengan otros, pero un Fran Escribá que reconoce abiertamente que sí es una desventaja el no haber podido contar en todos estos días anteriores, semanas anteriores de pretemporada, y estamos a menos de una semana para el arranque liguero, y sí es una desventaja no haber podido contar con ellos. Sí, bueno, desde luego que lo es, porque aunque sean buenos jugadores y se adapten pronto, que afortunadamente este grupo a nivel humano se adaptan rapidísimo, y a nivel, yo creo, táctico, los jugadores, la mayoría, yo creo que captan bien los conceptos que manejamos, pero sí que es cierto, lógicamente cualquier entrenador te diría que prefiere trabajar desde el inicio a no recibirlos en la última semana, pero bueno, el mercado está así, las dificultades son estas y bueno, pues vamos a ver, al final conseguimos traer ese tipo de jugadores inteligentes, mejores jugadores que nos hagan mejores en todas las posiciones, pues lógicamente aspiraremos a ser más competitivos de lo que a día de hoy somos, que yo creo que hoy, con nuestras virtudes y nuestras carencias, se ha visto lo que es el Elche. Un equipo competitivo, que se lo deja todo, que es ordenado, que tiene incluso opciones ante un rival que es mejor y que tiene mejor plantilla de nosotros, pero como Levante podríamos haber ganado perfectamente, pero que estás en ese límite que en cualquier error puedes perder, ¿no? Ese es nuestro nivel actual. Lógicamente, con alguna incorporación que venga, intentaremos estar más cerca de este tipo de equipos que a día de hoy son mejores que nosotros. Las palabras de Fran Escribá, que hablaba precisamente de esa desventaja que supone no haber tenido futbolistas o los futbolistas que en teoría van a venir. Es cierto que otros clubes pues también han fichado muy poco o directamente no lo han hecho, pero también es cierto que esos clubes no han tenido los enormes problemas que el Elche para salvarse en el último minuto del último partido de la última jornada. O sea, el que claramente tiene que reforzarse es el que lo ha pasado fatal, y el Elche lo pasó muy mal para salvarse. Claro que tiene que reforzar. Tiene que reforzar a su buen equipo titular, que consiguió esa machada, porque fue una machada salvarse siendo el equipo a priori candidato número uno para descender, con el presupuesto más bajo, habiendo pasado una travesía por el desierto de 16 partidos sin ganar. Ese equipo titular que se salvó con Fran Escribá a la cabeza, hay que darles un notable, pero precisamente viendo cómo se sufrió, hay que mejorar muy considerablemente esa plantilla. Escribá dice que la parte de atrás se ha mejorado, ¿vale? Es un avance, pero que claramente tiene un agujero de medio campo hacia arriba y ahí necesitan refuerzos. No hace falta que lo diga Escribá, lo vemos todos. Ojalá que cuando lleguen, digamos, mereció la pena la espera, pero está claro que ha sido un perjuicio no haberlos tenido antes. ¿Que antes era imposible que hubieran venido? Seguramente. También reconocemos que si al final llega, como decía Escribá, cuando le pasó en el Celta, la jornada número 2, les llegó Rafinha. Seguro que Rafinha no les hubiera llegado en junio, ni en julio, ni en agosto, o a primeros de agosto. ¿Vale? Por eso digo que al final veremos, seremos los primeros en aplaudir, ha merecido la pena la espera, porque si no es de esta manera, si no es el 31 de agosto, no hubiera venido. Vale, lo aceptaremos. Pero ahora mismo Escribá tiene un problema importante. Tiene que hacer un once titular competitivo para enfrentarse a un Athletic Bilbao que va a venir a rugir al Martínez Valero y que, en principio, de medio campo hacia arriba, tiene, digamos, no toda la dinamita que le gustaría tener, sin duda. El que esperemos sí estará es Mojica. Estar está, pero todavía no ha sido inscrito. Mojica comentaba esto. Bien, bien, estoy bastante contento, muy feliz por pues, volver a donde estuve la temporada pasada, que me sentí bastante cómodo, me han tratado muy bien y bueno, importante haber logrado el objetivo de la temporada pasada y ahora pues se llega con mucho más deseo, mucha más hambre de triunfo y desde un inicio, ¿no? Que la temporada pasada llegué en el mercado de invierno y llegar ahora en el mercado de verano desde un inicio es bastante gratificante y emocionante porque se está con los compañeros desde un inicio. Está claro que, aunque no es una cara nueva, yo creo que es un buen fichaje, ya es tuyo, no es a préstamo. Viniendo a mitad de temporada en el mercado invernal de un Atalanta que no venía jugando habitualmente, ya dio un buen rendimiento. Está claro que empezar, aunque no haya hecho pretemporada con el primer equipo, pero la ha hecho con el Girona, empezar desde el inicio va a ser una ventaja y un poco como el caso de Lucas Boyé, jugadores que ya se han adaptado, se han asentado y pueden dar un muy buen rendimiento. Una pausita y continuamos. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Wow! ¿Un GTI? Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, recordamos que ya expiró el plazo del 10 de agosto, que fue el que alargó el club para respetar a los socios del año pasado y a los abonados de hasta la temporada 19-20 para elegir sus asientos. Y que, bueno, pues ahora los abonados que no se sacaron el abono ya pueden bueno, pues elegir, en este caso, las butacas y los asientos que queden libres, que me imagino que serán todavía muchísimos. El club que ha publicado que si eres abonado puedes solicitar tu entrada y la de tu grupo, máximo 4 personas, para el primer partido de Liga frente al Atleti de Bilbao. En su web y en sus redes sociales tenéis toda la información. un Elche Club de Fútbol que estará muy pendiente de la decisión de la Asamblea de Clubes. Los clubes de primera y segunda se reúnen mañana jueves en la Asamblea de la Liga para someter a aprobación el préstamo de 2.700 millones de euros del fondo inversor CVC a la Liga y a sus asociados, que son en definitiva los clubes. El Elche recibiría, si dice sí y sale adelante, en torno a 35 millones de euros. Hace unos días recordamos que la Liga anunciaba ese acuerdo con el Fondo de Capital de Riesgo CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición, y los clubes desde entonces han visto y han escuchado y han surgido todo tipo de incógnitas y rumores sobre este acuerdo, que se presentaba como una inyección rápida de dinero para mejorar la Liga Española y su marca, que se disfrazaba como, insisto, una especie de préstamo que no era préstamo. Todavía yo creo que hay mucha tela que cortar y muchas explicaciones que dar. Muchos han sido los clubes que no han dudado en dar el visto bueno a esa inyección propuesta por Tebas, el presidente de la Liga, pero un problema que le ha surgido a la Liga y a Javier Tebas ha sido la negativa que han recibido por parte de sus socios más importantes, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. De hecho, el club blanco ayer anunció que tomará medidas legales para evitar el acuerdo, ya que pone en serio peligro los grandes ingresos que el club merengue espera gestionar personalmente, sobre todo de sus derechos audiovisuales, sobre todo si al final se hace esa Superliga, etcétera, etcétera. De momento parece que hay oficiosamente cerca de 13 clubes en primera que votarían mañana a favor de recibir esos ingresos extra para poder inscribir a los jugadores, que a menos de dos días para el inicio de la Liga no pueden hacerlo, como es el caso, por ejemplo, del Levante o del Betis, entre otros. El Elche todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, ya que a día de hoy es un club saneado en sus cuentas y, bueno, en teoría no estaría tan exigido en recibir ese dinero que posteriormente tendría que devolver. Dinero a todo club le viene bien. Otra cosa es que lo necesites como un auténtico colchón para salir de una crisis, y otra que no lo necesites o que lo necesites menos y sabes que al final lo vas a tener que devolver. ¿Y en qué condiciones hay que devolverlo? Bueno, en el caso de aprobarse mañana el acuerdo y si el Elche estuviera también a favor, la entidad ilicitana recibiría aproximadamente unos 35 millones de euros. De ese dinero, el 15% iría destinado inmediatamente a fichajes, o el Elche podría destinarlo a fichajes, a plantilla. Aproximadamente ese 15% estaríamos hablando de unos 5 millones de euros. Luego, un 70% estaría obligado a invertirlos en mejoras estructurales, es decir, a la reforma del Martínez Valero, de la que ya habló Bragarnik, a la construcción de la ciudad deportiva, un proyecto que persigue históricamente el club y en el que Cristian Bragarnik también lleva poniendo especial énfasis en los últimos meses, unos terrenos que, recordemos, el Elche ya compró para la construcción de la ciudad deportiva en el Camino de Castilla en 2006, lo recordaré siempre, hace ya 15 años cuando vino el ministro, creo que fue de Industria, a presentarlo in situ en la antigua sala de prensa del Martínez Valero y dijo que pronto iban a poner la primera piedra. Bueno, pronto han pasado 15 años, que se dice pronto, y ni una piedra, ni gravilla, ni las hormigas que hay debajo de la gravilla. Esos terrenos están en la... Bueno, antes era lo que era el Camino Castilla Antiguo, ahora ese Camino Castilla se ha quedado, pues digamos, muy solitario porque ya se hizo la autovía Circunvalación, y ahí el problema siempre que ha habido es que el club ha estado a la espera de que le diesen el famoso documento llamado el DIC, de documento de interés comunitario, y siempre ha habido problemas burocráticos, sobre todo con el tema del ayuntamiento, que si esa es la zona por donde pasan los aviones, una construcción ahí con grúas, problemas. Bien, pero bueno, insisto, ese 70% del 100% de ese fondo, de ese préstamo que llegará, en caso hipotético de que el Elche quisiera llegar al Elche, ese 70% le vendría bien para Ciudad Deportiva, aprobación, construcción, remodelación del Martínez Valero, y quedaría ahí un 15% que los clubes todavía no tienen claro a qué tendría que ir destinado. En estos momentos el acuerdo sigue en el aire Y es que a pesar de tener el apoyo de la mayoría de clubes de primera, el hecho de que los dos equipos más grandes se opongan puede poner en duda la inversión por parte del fondo americano. Por lo pronto, Florentino Pérez ha decidido llevar a cabo acciones legales de todo tipo, el presidente del Madrid, que entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga. Pero es que, por otra parte, le ha salido otro enemigo a la Liga, y es el de siempre, la Federación, es decir, Rubiales contra Tebas, el presidente de la Federación contra el de la Liga. Siempre se oponen a todo. Lo que uno propone, el otro lo tumba, y así sucesivamente. Bueno, pues la Federación también ha mostrado su oposición al acuerdo a través de un comunicado. En él ha alegado que, aparte de ser ilegal, este acuerdo provocará numerosos litigios. Dice parte del comunicado, el acuerdo acrecienta la desigualdad e imposibilita de una manera capital y definitiva una evolución razonable del formato de la competición del fútbol profesional en España. En pocas palabras, que los grandes serán más grandes y los pequeños más pequeños. Además, en el comunicado han recalcado en la Federación la ilegalidad de dicho acuerdo, ya que, entre otras cosas, le otorgaría a la Liga unos derechos que no posee. Dice el comunicado, si hay clubes que con sus derechos inalienables e indisponibles por terceros quieren endeudarse de manera voluntaria, no hay problema en que lo hagan, tanto si las condiciones se consideran de mercado como si son usuarias, pero no mediante un acuerdo ilegal que obliga a todos mediante la falsa atribución a favor de la Liga de derechos que no posee. Más aún, vemos poco riguroso y muy oportunista tratar de traspasar las fronteras de la ley para llegar a un acuerdo económico pésimo y lamentable de cara al futuro de todo el fútbol español y, en cambio, fantástico para un fondo y otros posibles beneficiados. Así que este acuerdo millonario cada vez tiene más detractores y opositores. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para que nos hables del mercado de fichajes, ¿qué ha habido de movimientos en las últimas horas? Pues para todos los movimientos que se hicieron ayer, hoy tenemos muy pocos, que es lo que viene siendo habitual en las últimas semanas debido a cómo está deparado el mercado. Pero vamos a empezar hablando del excapitán del Deportivo Alavés, Manu García, que tras 9 temporadas dejó el club Babazorro con 35 años y ahora el futbolista probará suerte en el fútbol chipriota al firmar por el Aris de Limassol. Otro que está a punto de salir también es el portero del Celta, Iván Villar, que se marcha a segunda como cedido para jugar en el Leganés. Eso sí, falta la confirmación oficial por parte de ambos clubes. Samu Castillejo llegará cedido al Getafe en las próximas horas, procedente del Milan. El delantero catalán regresará a la Liga Española tras jugar anteriormente en el Málaga y en el Villarreal. Las negociaciones están muy avanzadas y todo apunta a que, si nada se tuerce, se haga oficial en las próximas horas. Vamos a cerrar la sección hablando del Mallorca, que tiene apalabradas las cesiones de Bataglia y Take Kubo, procedentes del Sporting de Portugal y del Real Madrid, por lo que, si se terminan concretando, tendría dos refuerzos de alto nivel. Recordemos que el Mallorca es un recién ascendido y que ha hecho refuerzos de la talla de Ángel Rodríguez, Jaume Costa o Pablo Maffeo, Paco. Y encima, si le llega Take Kubo, que está en plena progresión, viene de hacer unos estupendos Juegos Olímpicos. Estamos hablando de un rival directísimo del Elche, como el Mallorca, que se está reforzando aparentemente, francamente, bien. ¿Alguna cosa más nos cuentas antes sí, de marcharnos? Tengo noticia, porque el Club Baloncesto Ilicitano sigue con su preparación de cara a esta temporada tras el flamante ascenso a la Liga EVA, la cuarta categoría del baloncesto nacional. El club, presidido por Carlos Guerrero, ha anunciado 4 nuevos fichajes para esta temporada, los aleros Mario López y José Luis Ibáñez, además del base Kiko Moreno y el recién llegado Tony García. Además, han anunciado hasta 7 renovaciones de los jugadores que lograron dicho ascenso. La última, la del base Álvaro Fuentes, que seguirá una temporada más vinculado al club. Y por otro lado, Paco, te comento que el Club Balonmano Elche, visitelche.com, se estrenó esta temporada con victoria, esta pretemporada, perdón, frente al Morvedre, que ganó 25-13 en un partido para ir cogiendo sensaciones de cara a una temporada muy exigente y en el que las chicas de Joaquín Rocamora tienen el ojo puesto en esa final de la Supercopa de España que se disputará el próximo 4 de septiembre frente al Veravera en Torrelavega. Pues la información deportiva también de nuestros equipos en plena pretemporada aquí en Teleelch Radio Marca. Mañana más, Pablo. Hasta mañana, Paco. Y nosotros también nos vamos a despedir, puesto que ya hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva de esta nueva edición de Elche en Punta. Mañana jueves volveremos con la última hora. Mañana, que por cierto habrá el habitual... la habitual ofrenda a la Virgen, a la patrona de nuestra ciudad, a la Virgen de la Asunción, y misa anteriormente, luego la ofrenda por parte de todos los capitanes de las plantillas del Elche Club de Fútbol, mañana a las 12:30 aquí, muy cerquita de aquí, a 10 metros de nuestra emisora, en la Basílica de Santa María, será esa ofrenda floral a la patrona, para pedirle, pues eso, mucha suerte, pocas lesiones o ninguna, y cumplir con los objetivos. Nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.